Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Es un placer saludar en este momento a la audiencia que está con nosotros y también en forma especial al pastor Dagoberto Cifuentes, pastor de la Iglesia Adventista. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, un gusto estar con usted, hermano Medina. Dios le bendiga. Y también así con toda la audiencia que está presente en este programa. Durante todo este trimestre hemos estado estudiando unos estudios. Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. La misión es la razón de ser de la iglesia en realidad. Y hemos tenido muchas lecciones muy hermosas de llamados así a trabajar, a activarnos como personas, porque mientras nosotros nos activemos, se acerca también el regreso de Jesús y se acabarían todos los problemas. Qué lindo sería eso, pastor, ¿verdad? Maravilloso sería, es realmente sorprendente de que nosotros pensemos en que todo este sufrimiento, toda esta pandemia, todo lo que estamos viviendo durante este año, realmente se termine. Y para nosotros el pensar en ese regreso del Señor Jesús es realmente sorprendente. Y más aún, como bien decía usted, el hecho de reactivarnos y no quedarnos de brazos cruzados. Estaba pensando que nuestro título de esta semana es Un Paso de Fe. Y no sé si a ti te han llegado algunos, WhatsApp, cuando se habla de la fe, de dar ese paso, que es un paso en el cual tú no tienes la certidumbre de que va a ir bien, pero si tienes confianza en la persona que te está diciendo dalo, tú lo das con tranquilidad y puedes pasar. El texto central, estaba pensando mientras estudiaba, podría ser un texto que nos lleva a hablar toda la semana de ese texto, porque es maravilloso. Ahí está en Filipenses 2, del 5 al 7, que nos habla en realidad del extraordinario sacrificio, el extraordinario forma en que Cristo se adelantó a salvarnos. La verdad que esta semana vamos a hablar acerca de ese compromiso que cambia la vida de la iglesia del Antiguo Testamento, pero también el compromiso de Cristo que lo hizo cambiar, a la iglesia, a las personas, el compromiso de Cristo de redimirnos. Dice al autor que Jesús se entregó por completo a la voluntad de su Padre, y eso es tan, tan importante, y el propósito principal único de su vida era la salvación de la humanidad, y sobre eso vamos a ir conversando. Tú tienes por allí el texto central, que es bien interesante recordarlo y mirarlo para partir nuestra conversación. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este texto es maravilloso, a mí me encantó la verdad de las cosas, de que como el Señor, todo lo que él tenía, todo lo que él recibía en el cielo, no lo puso como una excusa para venir a la tierra y poder sufrir todo lo que sufrió. Y a veces nosotros tenemos ese juego, pensamos mucho en lo que tenemos que dejar, ¿no es cierto? Pensamos mucho en lo que yo tengo que abandonar, en vez de aceptar, en vez de confiar en las promesas del Señor. Y ese es el paso de fe que el Señor nos invita a dar, a entregar, de que nosotros, no importando lo que tengamos, nosotros los podamos dejar, que eso no sea nuestra prioridad, sino que nosotros dejemos aquello para que el Señor pueda hacer su trabajo, su obra en nosotros. Se dice que este pasaje es uno de los pasajes más magníficos de toda la Biblia, en realidad, acerca de la correspondencia de Cristo. Incluso algunos le llaman el cántico de Cristo, según un comentador. Interesante eso, porque ese solo una palabra, podemos seguir conversando de esto, pero dice se despojó, es el original, la verdad que dice se vació. Se vació. Hay un detalle, dice, nosotros los seres humanos, nunca podremos comprender la real realidad o el trasfondo que llevó ese vaciarse. concepto de vaciarse es un concepto altruista, es lo que dice acá nuestro estudio en realidad, que el altruista, ¿quién es esa persona? ¿No es cierto? Ese desinteresado, ese generoso, el filántropo, el abnegado, el desprendido, digo, por hacerle tomar alguno. Es una persona en realidad que entrega todo sin miramientos, sin pensar en quién. Por eso que Filipenses nos habla exactamente de ese concepto. Y de alguna manera, mira, Dagoberto, estos pasajes revelan el perfecto corazón y amor que Dios tiene hacia nosotros, con los seres Así humanos. es. El apóstol Pablo es muy claro y consistente en lo que él señala. El sentir, la actitud que yo tengo, ya esa actitud altruista, se dedica a los demás sin esperar nada a cambio, ¿ya? Que solo el Señor en su completa dimensión nos quiere hacer entender nosotros para que nosotros podamos dejar de lado mirarnos a nosotros mismos y mirar lo que viene en el futuro, lo que está más allá de lo que nosotros vemos en el día a día, en el cotidiano día. Claro, la verdad es que uno va a ser muy difícil entender aquí mientras estemos limitados por como seres humanos, a condición de pecado incluso, comprender este sacrificio de Cristo, este amor en realidad desinteresado. Porque a veces cuando uno mira a personas que tienen mucho dinero, tienen comodidad y hacen labores de beneficencia, así por ayudar. Detrás de esto no está un espíritu altruista, sino hay otras ideas, incluso algunas como para alcanzar el beneplácito de Dios, pero no desinteresadamente. Así Ahora, es. cuando uno mira el nivel de vida de Cristo, voy a decir así antes, y no lo puedo describir, solo pensar lo que dicen las Escrituras, dice, pero ¿cómo pudo dejar todo eso para venir a sufrir? A sufrir y sufrir como lo hizo, que ningún ser humano lo ha hecho, ni va a pasar, yo creo, el sufrimiento de Cristo. Claro, ahí uno no logra entender. El Señor lo recalca, ¿no es cierto? Mira el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, él no se preocupó, él no pensó en lo que tenía y en lo que tenía que dejar para poder venir a la tierra y sufrir todo lo que él sufrió. Es realmente, como bien decía, no logramos entender, no logramos comprender, todavía no logramos ponerlo en nuestra mente aquel costo, aquel valor que eso tiene o que eso tuvo, ¿no es cierto?, el poder entregarnos por completo al Señor. La verdad que es insondable el amor de Dios, es el amor que ha prodigado a sus seres humanos. Por eso que nos insta y especialmente en esta semana vamos a estar tratando de ponernos en nosotros el deseo de dar este paso de fe, de ir más allá, de contar a otros el amor de Dios, el amor que suple toda necesidad. Quizás no lo entendamos, quizás no lo comprendamos y quizás no logremos, como estaba mirando y recién me acordé de Hebreos 11, que ellos vivieron pensando en que venía esa esperanza, pero si uno mira con tranquilidad nunca la obtuvieron, pero sí vivieron por fe. Amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones.